Hace pocos momentos, en una rueda de prensa especial, un grupo de ciudadanos, encabezados por la Secretaría de los Pueblos y Participación Ciudadana, decidieron optar por el camino de la veeduría para vigilar el proceso Filambanco. Y lo que se anuncia, según lo dijo su vocero Rodrigo Collaguaso, es una especie de exigencia o rendición de cuentas de todo lo que ha sido el proceso Filambanco desde noviembre del año 1999. Presidentes, ministros, autoridades del Banco Central, jueces de la Corte Suprema, magistrados, testigos, abogados, se les van a poner a todos en fila. ¿Por qué se mete en esto el gobierno? ¿Por qué viene a hacerme esto la Secretaría de Participación Ciudadana? Deben tener una poderosa razón. La quiero encontrar. En entrevista con Alexandra Ocles, que parte este momento. Le agradezco la gentileza esta tarde. Bienvenida por estar con nosotros, secretaria. Bueno, debe tener una razón, insisto. ¿Cuál es? La razón, Francisco, buenas tardes a los amigos, amigas. Básicamente es que ahí hay una deuda pendiente con el pueblo ecuatoriano, que han pasado varios años, han pasado varios funcionarios, han pasado juicios, han pasado cambios, han pasado discursos, pero de eso no hemos logrado evidenciar cuáles fueron efectivamente los reales responsables del proceso. Eso es apreciable. Por tanto, el tema para nosotros fundamental es evidenciar que la ciudadanía sepa quiénes son los responsables, a quién le debemos entonces la debacle que significó ese proceso bancario con Filambanco y además con otras entidades financieras conexas en ese momento, a quién le debemos las muertes de varios ecuatorianos, a quién le debemos la debacle de la economía hace más de 10 años. Esa es una razón poderosa para nosotros. Creemos que la transparencia en este proceso es necesaria por sanidad ciudadana, si se puede decir. Para no olvidar, creo que el tema de la memoria en este momento es fundamental. Creo que no hay que olvidar, no porque han pasado los años o no porque haya una intención de querer pagar o resolver, la cuestión se termina. Por tanto, esa es una razón en la cual la Secretaría de Pueblos está inmersa. Hemos promovido, hicimos una primera etapa de esa veeduría que fue mucho más técnica, con las universidades que estuvieron involucradas, y ahí hay unos análisis técnicos, sobre todo de los procesos, de lo que ha significado estos 10 años y lo que significó también la liquidación de la banca. Y ahora hay la necesidad de transparentar quiénes son los responsables, que es lo que todavía no se ha dicho, que es decir, no solo son los Isaías, sino que hay otras autoridades, hay otros personajes, hay presidentes, hay diputados, hay jueces, hay fiscales, es decir, hay una serie de personajes que tienen que ser efectivamente visibilizados. Vamos tomándolo despacio. Antecedentes. La creación del AGD. ¿Van a meterse en eso? Bueno, ya nos metimos. Cuando hicimos la primera etapa de la veeduría, que le decía que era como más técnica, estuvimos en reunión con la AGD, sí, con la Superintendencia de Bancos, y sin duda hay una serie de factores, hay unos laberintos que uno tiene que escudriñar y ser absolutamente conocedor del tema. Es decir, yo no podría dar en detalle qué es lo que ha ido sucediendo. Hay un informe interesante que presentó esta primera etapa de la veeduría, pero de verdad, en las conversaciones, en el avance, fuimos viendo que hay unos amarres y unos intentos por encubrir esa debacle, ¿no? Lo que significó para el país y para la vida de los ecuatorianos. De alguna manera, este tipo de hechos tienen una especie de punto de partida, o como suele decirse comúnmente, una mano que meció la cuna, donde se practicó todo esto. ¿Encuentran ustedes responsables en lo político? Sí. Y uno en lo económico. En lo económico creo que está claro. ¿Qué buscan ustedes políticamente hablando? Y ahí viene mi duda de por qué se mete el gobierno en esto. A ver, ¿qué quiere obtener políticamente de esto, del caso Filambanco? Yo creo Porque la participación de ustedes es innegable. Francisco, pero yo creo que el tema pasa por una necesidad de, de transparentar una situación que fue muy compleja para el país. Es decir, hasta ahora no tenemos un responsable de eso. ¿Y por qué creen que no está claro? ¿Por qué creen que no está transparente? Yo creo que ahí hay unos, como decía, unos amarres de encubrir cosas. Y el presidente ha sido muy enfático en esto, y recuerdo también que fue uno de los temas en los cuales él se ha pronunciado constantemente sobre la necesidad de que la impunidad no campee, y ese es un tema emblemático en el país que no puede pasar, que no puede no quedar resuelto, es decir, con sanciones específicas a la gente que provocó todo esto. Porque si bien hay una teoría básica y fuerte del tema de los Isaías, pero hay otros enlaces y hay otros enredos y hay unos encubrimientos y hay unas participaciones que tienen que ser visibilizadas, porque eso al mismo tiempo causó, en efecto dominó, otra serie de entidades financieras que fueron cayendo, ¿no es cierto?, que estaban conexas a lo del tema Isaías por un lado y otras no, pero ahí hay unos responsables que tienen que salir a la luz, y eso creo que es como el mayor interés. La atribución para hacer este tipo de veedurías está en manos de la ciudadanía, no del gobierno. No. ¿Por qué ustedes intervinieron para formar esta...? ¿Por qué aparece? Porque bueno, aparece visiblemente, ¿no? La veeduría sale por una iniciativa ciudadana, es decir, nosotros... brindamos las facilidades, no es un tema en el que funcionarios de la Secretaría de Pueblos intervienen directamente. Uh-huh. Nosotros tenemos una dirección de veedurías que lo que hace es acompañar los procesos, brindar asistencia técnica. Que necesitan un local, tienen, les conseguimos el local. Que hay que armar una rueda de prensa porque hay un primer avance y lo quieren presentar, entonces les damos esas facilidades, pero nosotros directamente no articulamos ni intervenimos en las decisiones ni en los informes de la veeduría, sino entonces no sería honesto el proceso. No. La veeduría es una herramienta sabía de la ciudadanía. A manipulación. Pero obvio. Entonces la veeduría, siendo una herramienta de la ciudadanía, además tiene una posición política ética. Por tanto, nosotros no metemos la mano en eso. Lo que hacemos sí es promover que ellos puedan tener el acceso a información o armar reuniones como hicimos en la primera etapa con la superintendencia de bancos, con gente vinculada o con el liquidador que tiene la superintendencia para que les brinden toda la información, esos temas. Pero nosotros no nos metemos ni en el informe ni en los mecanismos. Ellos además construyen un reglamento, hoy firmaron el acta constitutiva, tienen un reglamento de cómo intervienen. Pero como decía, esa es una iniciativa de ellos. Después de ver que en esta primera etapa de la veeduría, que fue mucho más técnica, todavía ahí hay unos hilos sueltos que hay que ajustar. ¿Hilos sueltos? Sí. Ahí no hay nada construido, porque ni siquiera tenemos una sentencia. Así es. Menos un proceso de lo más enredado, no existe una sentencia. Nada. Y ni una sanción siquiera. Así es. Oiga, ¿cuántos son los acreedores de Filambanco? No tenemos un número exacto siquiera. No tenemos un número exacto. ¿A cuánto asciende la deuda? 648, casi 650 millones de dólares. ¿Qué se le debe a la gente? Personas, instituciones. Sí. Y todavía no se ha pagado. Por eso le digo que hay todavía ahí... No hay ahí una especie de negligencia por parte del gobierno en no haber procesado ya la venta de los bienes de los Isaías para... se han hecho unos... hay unos pagos, no podemos decir que no, pero falta todavía y hay unos esfuerzos por vender varias de las entidades, de las instituciones que hoy están en manos de alguna manera del Estado y que tienen que venderse para poder pagar esas deudas. Solo que, como digo, uno encuentra trabas en ese proceso. Y es impresionante cómo yo estuve en una reunión en Guayaquil en donde el presidente fue viendo el informe de la veeduría y estuvimos ahí con varias de las entidades financieras que quebraron, ¿no es cierto? Y con los liquidadores que eran parte, que son funcionarios además de la superintendencia. Uh-huh. Varios de ellos, imagínense lo que es, varios de ellos llevan 6, 7 años liquidando una institución. Con un sueldo estupendo. Con un sueldo estupendo, sin mayores resultados. Y ahí yo recuerdo tanto, el presidente estaba molesto, porque precisamente es una inversión que ha hecho el país con el afán de transparentar y no hemos tenido resultados. Seguimos con esos procesos ya largos años, sin, como usted decía, sin sanciones, sin responsables, sin un juicio. Es decir, hay unos manejos muy complejos. Por tanto, esos manejos complejos me parece que tienen que decirse, tienen que contarse. El país necesita de ese baño de verdad alrededor de ese tema. ¿Por qué tiene tanto interés el gobierno en el caso Vilambanco? Yo repito lo que dije hace un momento, porque creo que esa es una deuda pendiente con el país, porque eso le significó a los ecuatorianos una debacle económica y al país en general. Y porque hay que sancionar, eso no puede quedarse para la historia y recordarlo además como un evento complejo en la vida del país, de los ciudadanos, pero además sin ninguna sanción. ¿Puedo cambiarle de tema? Claro. Para mí hasta aquí el tema de Vilambanco, digamos que lo dejo. Pero lo podemos retomar más en otra oportunidad. Sí, claro que sí, viendo cómo avanza la veeduría. Me voy al tema indígena. La salida de la FENOSIN significa para el gobierno un golpe, porque ya es otro sector indígena que no está con la CONAIE, que les dice no va más, no estamos con ustedes, no queremos estar con ustedes, o no nos convence. No sé si usted leyó la carta de Fernando Vega ayer, un análisis que se llama Con Profunda Pena, en el cual también destaca aquello de que al gobierno se le están separando la gente con la que llegó, justamente los movimientos sociales. ¿Qué está pasando entre el gobierno y los movimientos sociales? ¿Hay una evidente ruptura? Alexandra. Francisco, yo creo que es un momento complejo, ¿no? Es un momento complejo en el que hay retos de lado y lado. A ver, hay un reto común que es concretizar la Constitución. Para mí ese es un punto fundamental. Hay un reto común que es generar política pública transversalizada por la interculturalidad, como dice la Constitución. Y ahí hay varios aprendizajes que hacer todavía. Y lo digo de lado y lado, porque discutíamos una vez con los compañeros del CODEMPE en esta reunión que fue como hace 2 semanas, En Puembo, y decíamos, los pueblos indígenas, afros, hemos estado trabajando constantemente el tema de interculturalidad. Para nosotros es una forma de vida, no es un discurso. Para el resto de la ciudadanía, sí es un discurso y todavía es una cosa desconocida. ¿Cuál es el reto ahí? Empezar a construir juntos ese proceso. ¿Qué significa en este nuevo contexto del país, en este nuevo Estado plurinacional e intercultural, hacer política intercultural? Yo, ¿qué es lo que veo con la FENOSIN? La FENOSIN sin duda ha sido uno de los aliados estratégicos de este proceso. Hemos avanzado algunas cosas, nosotros mismos hemos estado trabajando de cerca con la FENOSIN en el tema de soberanía alimentaria. Entonces, pero les queda claro por qué se fueron. Yo, la verdad, creo que no hay elementos claros ni siquiera para ellos. Es decir, la FENOSIN ha venido trabajando en varios frentes, en el plan de tierras, en lo de la Comisión de Soberanía Alimentaria, en temas de interculturalidad. La ley del agua, en minería. En la ley del agua. Es decir, ellos nos plantearon a nosotros, por ejemplo, como secretaría, un proyecto para hacer un proceso de difusión y de discusión de la ley minera en los territorios. Varios temas entonces, que quieren ser críticos con el gobierno, perfecto, es que no necesitamos, digo, yo no quiero a nuestro lado, que es lo que además hemos discutido, no queremos a nuestro lado organizaciones borregos, queremos que las organizaciones sigan siendo autónomas, aliadas a un proyecto político, claro que sí, pero críticas a ese proyecto político. Alexandra, el desencuentro no fue por ministerios. Perdonen que sea tan franco, puedo desprender de las palabras de Silvia Salgado, presente en una entrevista en un canal de televisión, cuando dijo, no podemos compartir con un gobierno con el cual no tenemos responsabilidades. Pero ¿cómo que no tienen responsabilidades? No, o sea, porque entonces... Me refiero, cuidado, atento, responsabilidades entendiéndose como personas que estén responsablemente directas asumiendo decisiones. Bueno, pero no esas serían... Conflicto, no fue el conflicto por ministerios, pero perdón, entonces, que esas, entonces deberían ser francos y decirlo. No sé si se los han dicho o si ustedes no lo saben. Y si lo saben, ¿por qué lo callan? Porque entonces habría que... O sea, ellos deberían decirlo. Yo he discutido con varios de los compañeros y yo les dije en un momento, díganme si es... O sea, ¿cuál es la discusión? ¿Por qué es la discusión? ¿Por qué es la separación? ¿Es por cargos o es por políticas? Uh-huh. No, ellos me han dicho que es por políticas, digo, en una discusión así abierta con los compañeros. Por políticas se arregla. Así es. Por cargos también. Así es, hay formas de arreglar. Ahora, para mí lo importante es que con las organizaciones sociales tenemos acuerdos políticos y hay que ir avanzando en esos acuerdos políticos. Si hay un retroceso en los acuerdos políticos, la FENOSIN no me puede decir que no han habido avances. Sí han habido avances, hay cosas que todavía están pendientes, claro que sí. Pedro de la Cruz decía el otro día el tema de la revolución agraria, hay que profundizar, claro que hay que profundizar. Yo todavía creo que hay ahí una deuda y hay que hacerlo con mucha más fuerza. Pero también hay que entender que las cosas no se transforman de la noche a la mañana. Es decir, han pasado 3 años en el que no podemos seguir diciéndole a la gente no, ya vamos a hacer. No, hay que hacer. Yo creo y repito, para mí este es el año de concreciones en varios temas. Y necesitamos de la presencia de las organizaciones sociales. Pero también creo que las organizaciones sociales tienen que ubicarse en este nuevo contexto, es decir, no están con un gobierno al que necesitan paralizarse para discutir, porque hay varios canales para hablar. Ellos tienen, han sido, si acaso, y con esto digo, podemos cerrar esta pregunta, la FENOSIN ha sido uno de los sectores que más acceso ha tenido a las distintas instancias de gobierno. Entonces, que me digan que no ha sido responsables cuando varios de los compañeros de la FENOSIN y de los socialistas están en diversos cargos. Es así como bastante burdo. ¿Qué van a hacer con la CONAIE? ¿Qué van a hacer con los otros sectores que están distanciados del gobierno? Yo le cuento, con la CONAIE, Francisco, con la dirigencia es medio complicado en este momento dialogar, sin embargo... la semana anterior se dio en Puyo una reunión súper importante que fue alrededor de la construcción de las circunscripciones territoriales, donde alrededor de 200 personas, la mayoría de ellos indígenas, muchos de ellos, alrededor de 40 líderes de las organizaciones de la Amazonía estuvieron presentes. Uno de los líderes, de nacionalidad Ashuar, dijo que era impresionante cómo en 20 años no se había podido lograr lo que ese día sucedía, que es un tema que les convoca, es decir, hay unos temas que convocan a todos. En el caso de la Amazonía fue lo de la circunscripción territorial indígena y estuvieron todos los líderes que en su vida se vuelven a sentar o han estado sentados y reunidos discutiendo un tema. Sin embargo, en esa reunión estuvieron y estuvo gente de la CONAIE. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Creo que hay una necesidad de entender que lo que pasa en los territorios con las organizaciones que son base de la CONAIE no pasa precisamente por la dirigencia. Las organizaciones de base están en unas dinámicas locales que son importantes de mirar, porque hay que empezar a trabajar o hay que continuar el trabajo con esos sectores y profundizar las políticas, y en eso estamos de acuerdo. Yo estuve en una reunión en Guamote con organizaciones indígenas de 7 horas, donde trabajamos con el Secretario Nacional del Agua, la Ley de Recursos Hídricos, ¿no? La Ley de Aguas. Y fue súper importante porque, digo, esa debería ser como una forma continua. ¿Me estás diciendo que hay una desconexión entre la base y la dirigencia de la CONAIE? Así es. ¿Lo de la Junta Cívica sigue pesando? Digo, les pesará a ellos, ¿no? Al gobierno parece que también. La cadena del domingo fue evidente. Asociaron a una campaña de violencia también, entre otras cosas, a esa reunión entre la CONAIE y la dirigencia de la Junta Cívica. Es decir, digo, para quienes conocemos el proceso de la CONAIE, mucha gente de gobierno lo conoce, lo hemos lamentado, es decir... En una reunión, en el último gabinete, un poco en conversaciones vimos que eso era terrible para la CONAIE. O sea, es juntar lo que ya muchos hemos dicho, el agua y el aceite. En un momento se juntan, pero con dificultad. Volviéndolos bien, ¿eh? Claro, se juntan con dificultad. Entonces sí fue así un golpe fuerte, creo, para todos, porque eso debilita a la CONAIE. Yo siento que ahí hay una jugada compleja en la cual la CONAIE sale mal parada, porque conocemos de su trayectoria, porque sabemos que no hay como elementos que le unan, más allá de lo que dijo el señor Guatemal, digo, no hay elementos que los unan, que me digan que lo de las autonomías son un tema común, digo, es que no están entendiendo el concepto de autonomía que maneja la CONAIE y el concepto de autonomía que maneja la Junta Cívica. Son dos cosas distintas. Así es. Alessandra, gracias por estar con nosotros. Siempre es bienvenida. Muchísimas gracias a usted. Esto es Ecuador Inmediato Radio. En un momento más voy a tener la aplicación, el derecho de réplica. Vienen los industriales. Vamos a charlar del tema.